Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura, la última del mes de agosto. Estamos ya con nuestro programa 164 de este 2019, como siempre ya prestos y dispuestos para acompañarles. Darío Males en la conducción junto a... Andrés Molina, muy buenos días, amigos, bienvenidos a Zona Cultura, ya empezando este viernes, ya se siente el ambiente ya, que también se nos vienen fiestas aquí en la Casa de la Cultura. Sí, tenemos una jornada especial desde las 4 de la tarde. Los diablos se toman la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la ciudad también, porque tenemos diferentes expresiones de los diablos de todo el país presentes aquí en la institución. Arrancaremos con una jornada de reflexión, de un conversatorio donde se estará haciendo un análisis sobre esta expresión cultural presente en el país, y luego ya posteriormente los diablos arrancarán por las calles de la ciudad con sus expresiones, bailes, danzas, todo eso estarán pasando por nuestra ciudad de manera especial en la parte de la Mariscal, y luego estarán retornando al Parque de las Esculturas de nuestro edificio de los Espejos. Esa es la propuesta que siempre está generando la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con esto estaremos cerrando el mes de agosto, mes de arte y cultura. Ya nos aprestamos para el reinicio de las clases para muchos jóvenes y también para niños, ya retomar las actividades académicas de forma normal. Son las 7 de la mañana y 4 minutos. Hay novedades para compartir con ustedes desde la Agencia Metropolitana de Tránsito. No se olvide, el pico y placa ya está operando en este momento desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Y en la tarde de 16:00 a 19:30. Hoy es viernes, así que tenemos pico y placa para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 0 y 9. Tome muy en cuenta eso, por favor. Y bueno, lamentablemente siempre hay novedades en cuanto a tránsitos, de accidentes, que tenemos nosotros que informar y compartirles. Bueno, existe... Hasta hace unos 24 minutos habían reportes de un accidente de tránsito sobre la calle Galo Plaza Lazo, la avenida Galo Plaza Lazo y Capitán Llanes. Debido a esto se encuentra obstaculizado dos carriles en el sentido sur-norte. Tenga precaución si usted está en el sector, por favor. También hay el cierre del carril derecho en el sentido norte-sur. Para las personas que se desplazan por el sector y están llegando a la parte centro de la ciudad, en el sentido norte-sur, sobre la avenida Mariscal Sucre y Vaca de Castro, por un accidente de tránsito registrado en la madrugada. Así que, por favor, puede tomar otras vías, en este caso puede hacer uso de la avenida de la Prensa, o también la más al oriente, tenemos avenida Eloy Alfaro, así como también la avenida 10 de agosto, para las personas que quieren llegar acá al centro de la ciudad. Bueno, eso es lo que les podemos contar en este momento en cuanto a la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Qué nos comenta EQ911 hoy, Andrés? Sí, nos comentan que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas para el tránsito vehicular, a excepción del tramo de Papayac-Tabaeza, que se encuentra habilitada en los siguientes horarios: de 12 de la tarde hasta la 1 y de 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. También nos llaman a una pequeña acción, que es utilizar el cinturón de seguridad, que puede salvar las vidas. A los señores peatones, utilizar los puentes peatonales, los pasos cebras, y a los señores conductores, respetar las señales de tránsito para que no se produzcan accidentes en la capital. Por favor, este fin de semana hidrátese mucho. El boletín informativo del INAMI nos señala que durante este viernes y sábado 31 de agosto, en la región amazónica y parte del Callejón Interandino prevalecerán las condiciones de estabilidad atmosférica de escasas precipitaciones, poca cobertura nubosa, índices de radiación ultravioleta con categoría entre altas y extremadamente altas. Las temperaturas incrementarán de manera notable, sobre todo en la Amazonía, donde es probable que los valores más altos oscilen entre 32 y 34 grados centígrados. No se descartan que en las localidades puntuales de esta región se logren sobrepasar estos registros. Temperatura bastante alta, ¿no? 32 a 34 grados centígrados. Ante las condiciones atmosféricas previstas, el INAMI nos sugiere tomar abundante agua durante todo el día, independientemente de la actividad que vayamos a realizar. No exponer a niños y ancianos al sol de forma directa, especialmente entre las 10 de la mañana y las 16 horas, o sea, 4 de la tarde. Proteger nuestra piel de la radiación ultravioleta utilizando cremas de protección solar con frecuencia, gorras, paraguas y evitar el uso de prendas de vestir con colores oscuros. Un fin de semana bastante caluroso es lo que nos señala, pero aún así los vientos continuarán, incluso estarán siendo más fuertes. La velocidad del viento estará oscilando entre 25 a 40 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales, escuche bien, superiores a 70 kilómetros por hora. En alguno de estos días de esta semana señalábamos que habría ráfagas de 50 kilómetros por hora. Ahora se incrementa a 70 kilómetros por hora. La radiación ultravioleta bastante alta en la parte interandina, estará entre 9 y 14 grados centígrados. Lo escucho bien, entre 9 y 14 grados centígrados. En el litoral de 7 a 10, en la Amazonía de 8 a 12 y en la parte insular de 6 a 10 grados centígrados. Nos tocó lo más fuerte, Andrés, mira, de 9 a 14 grados centígrados. Sí, a protegerse para que no tengan complicaciones o enfermedades aquí con la radiación ultravioleta. Claro, no, por nuestra ubicación geográfica, el lugar donde nos encontramos en la mitad del mundo, aparte de eso también la altitud que tiene nuestra ciudad, los 2800 metros, sí nos hace bastante vulnerables a distintas dolencias que pueda generar la piel a partir de la radiación ultravioleta, ¿no? Así que debemos cuidarnos en este verano bastante bastante intenso, por favor. Vamos también a comentarles que ya la próxima semana arrancan ya las clases, no se olvide, ya arme bien su logística, pues desde el 2 de septiembre ya arrancan de forma escalonada, como siempre se acostumbra a hacer, ya las clases. El 9 de septiembre, a una semana más, tendremos la medida Hoy No Circula desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que también debe tomar muy en cuenta eso para que usted también pueda saber cómo se va a movilizar durante la aplicación de el Hoy No Circula. 7:09 a.m, aquí arrancamos ya nuestra jornada informativa, la número 164 y con la que estamos cerrando el mes de agosto. Titulares en Zona Cultura. Este 30 de agosto hablaremos sobre un gran orador de nuestro país, además de conmemorar el Día Internacional de los Desaparecidos y el Día Internacional del Tiburón Ballena. Imbabura garantiza la seguridad de su geoparque. Montecristi rescata su identidad cultural y étnica. Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura es reconocida con Premio Iberoamericano. Cortometrajes ecuatorianos se exhibieron en la Casa de la Cultura. Camerata de la Casa de la Cultura presentó anoche su concierto de temporada. Anoche se inauguró en la Cinemateca Nacional muestra de cine brasileño. Municipio ya cuenta con el plan seguro para el regreso a clases. La Fundación Teatro Nacional Sucre presenta el concierto de Puerto Candelaria. Y desde las 8 de la mañana estaremos con diferentes invitados. Arrancaremos junto a Alejandro Armijos y él nos estará contando detalles sobre el ArtMatch, una experiencia que va a estar presente los primeros días del mes de septiembre y que se tomará la estación de cristal en el teleférico. Los actores José Diego Savall y Juan José Franco hablarán sobre la obra El Saxofonista. Con ellos contaremos para hablar sobre esta obra. Y al cierre nos acompañará el fotógrafo Luis Chandy, con quien vamos a hablar sobre su muestra fotográfica Abstracciones en Blanco y Negro, que habla sobre el Quito patrimonial. Esto estará próximamente presentándose en la Casa Museo Sucre, la próxima semana realmente, y hay varias inquietudes, interrogantes que la vamos a resolver junto a nuestro protagonista Luis Chandy aquí. Ahí lo tienen, amigos, esa es la propuesta informativa para este viernes 30 de agosto. Estaremos también compartiendo con ustedes, no se olvide, el Facebook Live a través de la página de la radio de la Casa de la Cultura, esto a partir de las 8 de la mañana. Y si usted quiere también participar con alguna actividad para nuestros oyentes, no se olvide que hay línea abierta a partir de las 7:30. Marque al 2220-966. A través de redes sociales nos comunican sobre uno de los eventos que ha llamado bastante la atención en nuestros públicos para este fin de semana. Existe un concierto que van a llevar a cabo aquí en nuestra institución junto al Trío Colonial. Y aún nos quedan unos 10 pases que nosotros queremos hacerle llegar a las personas que marquen al 2220-966. Se inscribe y ya le aseguramos el pase para el concierto de este fin de semana aquí en la institución. 7:13 a.m. Aquí arrancamos ya con la jornada informativa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 30 de agosto recordamos a Marco Sánchez, orador ecuatoriano. Además de conmemorar el Día Internacional de los Desaparecidos con el objetivo de llamar la atención a la ciudadanía sobre la cantidad de personas que han sido desaparecidas y se encuentran en paradero desconocido. También estaremos recordando que hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional del Tiburón Ballena. Un día como hoy, 30 de agosto de 1957, nace en la parroquia Huertas, Cantón Saruma, el orador Marco Sánchez. Asimismo, cada 30 de agosto desde el año 2011, se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos, cuyo propósito es permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hacer una observación general del número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante ese año y compararlas con los datos de años anteriores para saber si el problema se ha agravado, ha mejorado o sigue igual. La intención de este organismo no es la de ser de un observador neutral ante la problemática, sino más bien proponer soluciones y esfuerzos con los gobiernos de los países donde este tipo de situaciones se presentan regularmente. Esta es la verdadera intención de este día, servir de portavoz al mundo sobre las desapariciones forzadas y plantear estrategias para poder refrenarlas. Según el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, ocurre una desaparición forzada cuando se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna forma por agentes gubernamentales, de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno. Las desapariciones forzosas tienen como detonador algún interés de origen político, y que durante su actuación violentan la ley, sobre todo los derechos de la víctima. La importancia de conmemorar este día se centra principalmente en rendir homenaje a los millones de personas desaparecidas en el mundo. Para celebrar este día, puedes asistir a charlas sobre el tema, sumarte a un grupo de voluntarios que ayuden a las familias de los desaparecidos, o simplemente compartir un mensaje en internet que aliente a otros a preocuparse por este horrible problema. Además, desde el año 2008, cada 30 de agosto se le rinde homenaje al pez más grande del mundo, gracias al Día Internacional del Tiburón Ballena, el cual se proclamó en la segunda Conferencia Internacional del Tiburón Ballena que tuvo lugar en México. Allí 40 países se comprometieron a poner todo su esfuerzo en proteger y ayudar a este espécimen a no extinguirse. El Día Internacional del Tiburón Ballena se creó con la intención de concienciar a las personas de todo el mundo sobre el peligro que acarrea la pesca ilegal, la contaminación de los mares, el tráfico de embarcaciones y el turismo no sostenible en la vida de estos enormes titanes del océano que se encuentran al borde de desaparecer para siempre de nuestro planeta. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo, según la Organización Internacional de Conservación Marina. Puede llegar a medir hasta 20 metros de longitud y pesar más de 34 toneladas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7 de la mañana con 17 minutos. La prefectura y el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 firman convenio. Los dos organismos pondrán en práctica un trabajo articulado para, mediante la utilización de sus recursos, reforzar las acciones tendientes a garantizar que exista seguridad en su geoparque. La Prefectura de Imbabura y el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 se unen para gestionar la atención de las situaciones de emergencias de la ciudadanía reportadas a través del 911 y las que se generen por videovigilancia, monitoreo de alarmas y otros mecanismos de alerta mediante el despacho de recursos de respuesta especializada pertenecientes a organismos articulados al servicio, como son el caso de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos. Dentro de esta acción, el 911 se compromete a desarrollar toda una estrategia que implica almacenar los videos captados por las cámaras de videovigilancia de la prefectura correspondiente al geoparque. Brindará también soporte tecnológico para la adecuación integrada de las cámaras, garantizará la operación y mantenimiento de los equipos, ofrecerá capacitación técnica, gestionará el ingreso de redes de comunicación y designará un delegado permanente para las condiciones en el ejercicio del convenio. El compromiso asumido por el organismo provincial implica la coordinación para la atención de las emergencias, incorporar dentro de la planificación el equipo tecnológico referente a seguridad, instalación de cámaras de videovigilancia, gestionar la puesta en servicio de los postes para las cámaras de videovigilancia, cumplir los protocolos y políticas establecidas por el ECU911. El beneficio para la provincia, según su prefecto Pablo Jurado, está en el turismo. La seguridad es fundamental. Nuestros turistas serán los portavoces cuando regresen a sus países del nivel de seguridad que tenemos o de inseguridad que pueda presentarse. Tenemos que trabajar mucho en eso. La asesoría de ustedes, del desarrollo tecnológico que ya disponen ustedes, que sea obviamente ahora puesto al servicio de la provincia de Imbabura. Al ser Imbabura uno de los geoparques mundiales de la UNESCO, se ha generado mayor interés para la presencia de turistas. Desde que se alcanzó esta declaratoria, las gestiones han dado resultado. Las visitas son masivas e incluso varios medios de comunicación de cadenas internacionales de gran prestigio han llegado para destacar la riqueza que existe en todo este territorio. De su parte, Héctor Paredes, coordinador zonal del ECU911, habló de la voluntad de este organismo para operar profesionalmente en la materia que le compete. Subrayó que el hecho de que Imbabura sea considerada como geoparque mundial significa que se asumen responsabilidades en el tema de seguridad y que este se está reforzando. Coordinar estas grandes responsabilidades que tenemos con la finalidad de garantizar todo lo que se relacione a poder cubrir emergencias, monitorear mediante video y lógicamente estar al alcance de cualquier persona. Pero el cuidado va más allá, pues Cristina Males, en calidad de viceprefecta, consideró necesario el trabajo en conjunto para que Imbabura conserve el aire pacífico que le caracteriza, así como también el cuidado de su naturaleza. Siete de la mañana con 21 minutos, continuamos con información. Ahora nos vamos hasta el litoral ecuatoriano para contarles que Montecristi presenta diferentes proyectos para rescatar su identidad cultural y lo ha iniciado con el uso del Departamento de Cultura del municipio. Esta edificación, que tiene 109 años de construcción, ahora alberga oficinas y una biblioteca para uso de los ciudadanos. El Departamento Cultural del municipio de Montecristi funciona en una de las casas patrimoniales del cantón. La habilitación de la casa fue el primer paso del municipio en su plan para rescatar la identidad cultural de Montecristi. El proyecto pretende resaltar el patrimonio intangible y ancestral y potenciar los atractivos turísticos. Uno de los ejes busca mantener la tradición del tejido de sombreros de paja toquilla, que forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Su intención es integrar a las comunas y parroquias. Dentro de esta iniciativa, en junio pasado 80 tejedores de la comuna El Pile recibieron una certificación de competencias laborales por parte del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Las comunas Las Pampas, La Sequita, Cerro de Hojas y Pepa de Uso podrían sumarse al proyecto de certificación de tejedores a mediano plazo. El proyecto además busca rescatar la actividad tradicional y masificar la identidad cultural de sus habitantes a través de las artes escénicas. Se proyectan talleres de danza local, actuación y los recitales de amor finos. El gobierno local trabaja con el Centro Cívico Ciudad Alfaro. Este último facilita el Museo Rodante, que traslada muestras y paneles de su ala etnográfica para visitar a las comunas y parroquias. Jacqueline Álvarez, directora ejecutiva de Ciudad Alfaro, manifestó que la recepción ha sido positiva. Acercamos a la gente al museo, porque tiene derecho a conocer sus raíces montubias y cholas. Montecristi finalmente pretende ingresar a la ruta cultural manteña, que ya la ocupaban Puerto Viejo y Manta. Gustavo Reyes, del Departamento de Cultura Municipal, menciona que se han encontrado sillas manteñas en la comuna Pepa de Buzo, en el norte de Montecristi. Esperan una reunión con el Ministerio de Turismo y Cultura para debatir la idea. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En la casa. Estamos ya de regreso, 7 de la mañana y 24 minutos. Gracias por dejarnos llegar a sus hogares, a sus oficinas, a su medio de transporte, tal vez con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora le contamos que la Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura, sede nacional, resultó ganadora de la séptima convocatoria Ayudas 2019. Espacio perteneciente al Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas, todas en un banco de 135 propuestas. Más detalles lo conocemos en la siguiente nota. Este premio es el resultado del trabajo de una convocatoria que hizo el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas. Ellos lanzan anualmente una convocatoria a todos los países iberoamericanos que están suscritos a este programa. Es una suerte y una voluntad del Estado y de Quito como capital del Ecuador que seamos parte del Programa Iberbibliotecas, entonces teníamos dos oportunidades de participar. Nos recibe desde una renovada, innovadora, tecnológica y a la vanguardia biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente Sara Bolaño, directora de la biblioteca y archivo de esta institución. Fue con el proceso creación del servicio de extensión bibliotecaria para la red de bibliotecas de la Casa de la Cultura, el proyecto que consistió en una biblioteca activa, que incluía una metodología pedagógica y lúdica para el desarrollo de actividades de mediación en lectura en espacios no convencionales. la Dirección de Biblioteca y Archivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, es responsable de coordinar la red de bibliotecas públicas con los núcleos provinciales y es para orgullo de todos una de las ganadoras de la séptima convocatoria de ayudas 2019, Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas. Este fue el proceso que se realizó para completar lo ejecutado y lo que ingresaba dentro del concurso. Este proyecto es fundamental porque estamos en un periodo de transición de lo que ahora en este siglo, en la sociedad de la información y del conocimiento, debería ser una biblioteca. Entonces, este proyecto nos va a permitir fortalecer uno de los servicios más importantes, que es que la biblioteca salga fuera de del espacio físico de la biblioteca y pueda llegar a más personas, a personas que no tienen como la costumbre de venir a una biblioteca. El desarrollo de este proceso generará un trabajo articulado en la red de bibliotecas públicas de la Casa de la Cultura, bajo un innovador enfoque para la gestión bibliotecaria ecuatoriana. Así se encuentra en la actualidad esta biblioteca premiada a nivel internacional y con nuevos espacios. Esta biblioteca fue sede de la Biblioteca Nacional, entonces tenía un modelo de gestión un tanto restrictiva por el tipo de soporte que tenía y las colecciones patrimoniales que se encontraban aquí. En ese sentido, ahora que la Biblioteca Nacional está declarada como una entidad operativa desconcentrada del Ministerio de Cultura, nosotros como biblioteca pública tenemos que fortalecer nuestro servicio, ya sin ningún tipo de restricción. Tenemos que generar programas para niños, para jóvenes, para adultos mayores, para personas con discapacidad visual y otro tipo de discapacidades, permitir el acceso a más personas a la información y al conocimiento. ¿Pero qué son las iberbibliotecas? Llegan con el fin de consolidar un espacio cultural iberoamericano y de reafirmar la función social de las bibliotecas. El Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas Iberbibliotecas tiene como objetivo promover acceso libre, gratuito a la lectura y a la formación de todos los ciudadanos sin discriminación alguna. Otro ganador de Ecuador fue el proyecto BiblioAzuay, una implementación de la biblioteca móvil y un fomento de la lectura para la provincia del Azuay. Todo propuesto por el núcleo de la Casa de la Cultura de esta provincia. No se lo pierda, le dejamos con la cordial invitación. Visite la biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y maravíllese con su contenido e instalaciones de primer nivel. En la sede nacional en Quito atendemos de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, sin interrupción del mediodía. Tenemos temas variadísimos, tenemos una colección general y estamos próximos a implementar la sala infantil. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Sumac Misa, con obras de Franz Liszt, Félix Mendelssohn y el estreno de la obra sinfónica coral en quichua, Sumac Misa, de Giovanni Mera. No te lo puedes perder. Viernes 6 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta 3 premios. El primero de $8,000 y 3 menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también 3 menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477, extensión 1. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. De vuelta ya con ustedes aquí en 100.9 FM y 940 AM, 7 de la mañana y 32 minutos. No se olvide, hoy tenemos una tarde especial para cerrar el mes de agosto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a ser parte de la programación Los Diablos se toman Quito, así que esto será desde las 16 horas en la institución, acá en el edificio de Los Espejos, aquí en la Casa de la Cultura, y ya posteriormente luego habrá un recorrido. Los Diablos efectivamente se tomarán Quito este 2019. Y la ruta iniciará por la calle Reina Victoria. Nos desplazaremos hasta la Avenida Patria, y de esta forma estaremos llegando ya a la institución. Aquí estarán las calles involucradas: la Plaza Gabriela Mistral, ahí habrá una concentración; la calle Luis Cordero, Reina Victoria, Avenida Patria, 6 de diciembre, y finalmente estaremos ya en la institución para realizar este tipo de actividades. Aquí se realizarán los cierres según la necesidad operativa, así que habrá algunas novedades en torno al tránsito aquí en la institución, en la Casa de la Cultura, en las calles aledañas, en el sector de la Mariscal, a partir de las 6:30 de la tarde. Tome en cuenta eso. Usted puede, si tiene un poco de inconveniente para transitar en ese momento, deje su vehículo parqueado donde pueda dejarlo, de forma que respete las normativas, y de ahí sí, súmase con nosotros y participe en esta actividad. Los Diablos se toman la ciudad. 7:33, continuamos con información. Los estudiantes pertenecientes a los talleres de producción audiovisual presentaron una galería cinematográfica de cortometrajes con base a lo aprendido en este espacio. La sala Alfredo Pareja Díez Canseco fue sede de esta presentación, que tuvo destacados trabajos cinematográficos. Con la producción audiovisual. ¿Te gusta el cine? Entonces aprende de forma práctica. Hemos creado estos talleres con el fin de mostrar que el tiempo de ocio se puede hacer con la producción audiovisual. Esto motiva tanto a adolescentes como a personas que están interesadas en torno al arte de la producción audiovisual. Lo realizaron nuestros estudiantes, los cuales van a poder verse en breves instantes. 22-5805 o al 0995. Y como nos lo cuenta Edison Pozo, magíster en comunicación y director de los talleres de producción audiovisual, este fue el espacio que se ha aperturó para niños y jóvenes en la época de verano, todos quienes buscaban aprender del cine. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló de esta manera los talleres de producción audiovisual en vacaciones. Fueron diferentes temáticas, todo divirtiéndose y aprendiendo en cómo hacer videos con los mejores. Un formato del taller con 65% práctico y 35% teórico. Varios días atrás terminó esta cita y los chicos entregaron como trabajo final una gala de cortometrajes que se exhibieron la tarde de este jueves en la Cinemateca Nacional. Los talleres audiovisuales empezaron del 5 al 16 de agosto. Es la primera entrega que nosotros realizamos junto a mi hermano Víctor Pozo, quien también es productor y realizador multimedia. Todos los objetivos los hemos cumplido. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos de que sean unos talleres en los cuales los estudiantes se puedan divertir, en los cuales, además de aprender, ellos se puedan divertir. Y durante el trayecto lo pudieron hacer. Nosotros vimos la proactividad que ellos tenían durante la realización de los talleres. Eso nos motivó bastante para sacar una segunda de entrega. Los talleres fueron dictados por Edison Pozo, magíster en comunicación y opinión pública, productor y realizador de En Retrospectiva. Víctor Pozo, productor y realizador, con 12 años de trayectoria en medios de comunicación. Al final de este taller, se emitió un certificado que avala el trabajo de los chicos por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional. Uno de los chicos participantes de estos talleres fue Diego Salazar. Él nos comenta más sobre lo que aprendió en este espacio, acercándose al séptimo arte. Bueno, es un corto de 6 minutos. La verdad no es lo más profesional ni lo mejor del mundo, pero el taller fue muy bonito y también disfruté muchísimo haciendo el corto, así que como primer acercamiento al cine, fantástico. A ver, yo diría que aprendimos usos básicos de la cámara, cómo ya ocupar una cámara de una forma más profesional, acercándonos a la profesionalidad. Obviamente no llegamos a ese punto, pero muy útil para ya sacar un trabajo del que nos podemos sentir orgullosos. Los talleres arrancaron el pasado 5 de agosto y terminaron el 16 de este mes, con jornadas de 10 a 12 horas con 30 y en la tarde de 14 a 16 con 30. Todo se desarrolló en las instalaciones de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Lenin Páez, otro estudiante de estos talleres, presentó un tema diferente dentro de su cortometraje, relacionado a lo que realizan los jóvenes en su tiempo libre. Mi cortometraje se trata principalmente en los videojuegos. Es más o menos para dar a entender a las personas que un juego no es necesariamente que lo juegue una persona obesa o los estereotipos que tenemos actualmente. También pueden ser implantados en la cultura popular y que puede ser un gran medio de trabajo inclusive. Yo aprendí a varios temas que no, más bien profundizar algunos temas que ya tenía en cuenta y también el contacto con demás personas. Finalmente, Isaac Valencia resalta lo que fue el realizar este trabajo en equipo y el tener una cercanía directa al tema profesional del cine. La experiencia mía en haber compartido este curso me parece muy interesante, ya que vemos puntos de vista de diferentes personas, diferentes jóvenes, diferentes ideas. Entonces, esto es lo que más me llamó la atención, de que podemos unir varias ideas de diferentes personas y crear un trabajo muy bueno. Les dejamos con la cordial invitación. No se pierda los talleres de audiovisual en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la invitación de Edison Pozo. Todas y todos están cordialmente invitados a esta nueva entrega de los talleres de producción audiovisual, en los cuales ustedes, además de aprender, se van a divertir, porque el taller, aparte de ser práctico, es teórico en un 45% y práctico en un 55%. Los esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. No nos detenemos con la información, continuamos. La Camerata de la Casa de la Cultura presentó anoche su concierto de temporada agosto 2019. Este grupo entregó al público un amplio y variado repertorio con lo mejor de la música latinoamericana, universal y por supuesto ecuatoriana. Gran cantidad de público participó de esta cita. Más que todo el sentido de los conciertos es justamente el propósito que tiene la Casa de la Cultura, ¿cierto? De culturizar, de más que todo de llegar a personas que a lo mejor no han tenido ese contacto, ese roce con la música, lograrlo a través de esta sala, de esta magnífica sala que es la Jorge Kass. Y ese fue precisamente el concierto de temporada que ofreció la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a su público. Así lo destaca Luis Yepes, flautista de la Camerata. La comunidad pudo disfrutar del espíritu de la música de grandes compositores universales. Un concierto que inició una serie programada para todo este año con las presentaciones de la Camerata y que constituyen un aporte cultural al país. Chelo, violín, flauta, piano y contrabajo se ensamblan con un canto lírico de Cecilia Tapia. Los 6 integrantes responden a un trabajo arduo, disciplinado y al mismo tiempo creativo. Así se compone en la actualidad la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con jóvenes profesionales de primer nivel presentando su música al público. Actualmente contamos con la maestra Cecilia Tapia como nuestra directora en la voz, a Paola Viteri en el violín, mi persona en la flauta, en el piano contamos con Elías Peñafiel, en el contrabajo con Andrés López y en el violonchelo con Alana Olivieri. El concierto que vamos a interpretar ahora en la noche, el repertorio, abarca un poco la parte contemporánea, va un poco también viajando hacia la parte de Sudamérica, sobre todo con Piazzolla. Tenemos 2 obras del compositor y finalizaremos con repertorio nacional. Diferentes temas se presentaron al público asistente hasta la sala Jorge Icaza. Este grupo artístico es parte de los elencos con los que cuenta esta institución. Se tuvo un variado repertorio con música latinoamericana y ecuatoriana. Grandes temas de compositores como Bach, Fauré, Piazzolla y Guevara. Los temas así que tenemos como novedad para ahora sería el final, que es del Carnaval de los Animales, que representa al flamenco. Y también tenemos una obra contemporánea de Sviridov, que es Spring and Autumn, y de Piazzolla, como mencioné anteriormente, de repertorio latinoamericano, sería Soledad, que esa fue una, ya la interpretamos en un concierto anteriormente y a la gente le gustó muchísimo, tuvo mucha receptividad y decidimos ponerla nuevamente ahora. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en la siguiente presentación de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el último jueves de cada mes. Están todos cordialmente invitados el último jueves de cada mes acá a los conciertos fijos de la Camerata de la Casa de la Cultura. Créanme que el próximo concierto va a estar increíble porque tenemos nuevos arreglos, tenemos nuevas obras y nuevas cosas para presentar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Gracias, Alex, por ese importante reporte. No se olvide, usted también puede ser parte de estas actividades. Es lo que siempre genera la Camerata. Un público que ya lo tiene cauto y, por supuesto, también las nuevas personas que se van adhiriendo a la propuesta musical que tiene este conjunto. La noche de este 29 de agosto se desarrolló en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura la inauguración de la Semana de Cine Brasileño. Con la presencia de autoridades se dio inicio a esta cita que trae consigo 6 películas que recorren relaciones afectivas, diferencias políticas, sociales y el convivir cotidiano en las urbes del gigante sudamericano Brasil. El apoyo constante siempre de la Embajada de Brasil en el Ecuador por promover la cultura cinematográfica de su país ha sido constante. Por eso que en agosto está dedicado para celebrar los 167 años de la República Federal de Brasil. Se realiza el ciclo de cine brasileño, que es la semana más esperada en agosto. Esto ya se ha institucionalizado desde hace los 31 años. Así se planteó esta muestra de cine denominada La Semana del Cine Brasileño, como lo destaca la coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy. Este espacio fue desarrollado por la Casa de la Cultura, su Cinemateca Nacional y el aporte de la Embajada de Brasil. Una muestra que arrancó este 29 de agosto y que permanecerá hasta el 1 de septiembre. Esta es parte de la historia misma con la que cuenta el cine brasileño. Cada año tenemos la muestra dedicada al cine brasileño y en especial con estrenos. Ahora vamos a estrenar el famoso Circo Místico de un director muy destacado que fue representante del cine novo brasileño, que es Carlos de Diegues. Estamos muy orgullosos porque está obtenido premios y también ha representado para el Oscar en el 2019. Durante la inauguración se proyectó una cinta del veterano realizador brasileño Carlos Diegues, precursor del movimiento de Cinema Novo, el gran circo místico inspirado en un poema de Jorge Lima. En un universo místico se entrecruzan la realidad y la fantasía. El señor embajador de la República de Brasil en Ecuador, João Almiño de Souza, conversa con nosotros y nos cuenta parte de lo que es la historia del cine brasileño. Esta semana es muy especial porque empezamos con una película de un gran director brasileño que fue uno de los directores del Cinema Novo en Brasil, Cacá Diegues. Todas las películas en realidad son películas importantes, conocidas, premiadas ya algunas de ellas, algunas muy recientes. Y es una alegría también saber que existe un público aquí en Ecuador muy interesado en el cine brasileño, que es un cine que tiene una trayectoria importante. Basada en hechos reales, se presenta Luna en Brasil. Aquí se cuenta la historia del tenso y tumultuoso romance entre la poetisa norteamericana Bischoff y una arquitecta brasileña. A manera de road movie, Colegas es una divertida comedia que aborda ilusiones y sueños con tres jóvenes con síndrome de Down. Cuatro historias de los despertares de la adolescencia. Esto y más son parte de las temáticas de estos films. Así nos lo amplía la encargada de cultura y prensa de la Embajada de Brasil en Ecuador, Sonia de Paredes. Federico, el afiliado. Esta noche inauguramos con un drama, ya un drama reconocido al director Cacá Diegues. Cacá Diegues es de gran prestigio en el Brasil, fue del grupo del Cinema Novo en Brasil. En drama también tenemos Flores Raras, en español la película se llama Luna en Brasil, que es un drama que es un triángulo amoroso femenino. Es una película polémica, pero es basada en una historia real. Finalmente, se presenta el documental Construyendo Puentes a través de películas caseras. La directora Eloísa Pasos reconstruye su relación con su padre y reflexiona sobre las diferencias políticas e ideológicas en dos generaciones. Soraya Loza, como parte del público, nos comenta cómo se enteró de esta muestra de cine y qué es lo que más le llama la atención. Estoy siguiendo un curso en la Artisteca, un curso de cine, y me enteré por nuestra profesora porque nos trajo a ver otra proyección, pero nos habló también de esta película, justamente la de hoy de noche, del cine brasileño, nos habló igualmente. Me interesa a mí y a mi hermana que me acompaña el cine brasileño, puesto que estamos estudiando la lengua también, el portugués. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este viernes 30, 17 horas con Luna en Brasil y 19:30 Construyendo Puentes. El sábado 31 a las 16 horas con Colegas y 18:30 Carril 4. Y finalmente, el domingo 1 de septiembre a las 16 horas del Gran Circo Místico y 18:30 Luna en Brasil. Les invitamos a todo el público a nuestra excelente programación de la Sala de Cine Alfredo Pareja, en este caso la muestra de cine brasileño, para que vengan a disfrutar de varias películas y de estrenos especialmente. Invito a todos a que vengan a ver una vez más una semana de cine brasileño, que ya es una tradición aquí en la Cinemateca en Quito, y que va a presentarse durante todos estos días hasta el domingo. Invitamos al público, a jóvenes, a menos jóvenes, para venir a la Casa de la Cultura y apoyar la cultura, y esta vez, pues, ¿por qué no? Y con mucho gusto, el cine brasileño. Ahora, doctor Frederico, que... Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Señora, soyez gentil de fermer les volets, s'il vous plaît. En Quito. 7:49. La cuenta regresiva para el regreso a clases ya dio inicio. Desde este 2 de septiembre, niños y jóvenes regresan a sus aulas. Y para ello, la AMT cuenta con un plan para garantizar la seguridad de los estudiantes. De forma escalonada, desde este 2 de septiembre, 628.000 estudiantes del Distrito Metropolitano de Quito retoman sus estudios luego de las vacaciones 2019. El secretario de Seguridad y Gobernabilidad, general Euclides Mantilla indicó que varias entidades municipales y los grupos de la Policía Nacional implementarán las medidas necesarias desde el lunes 2 hasta el lunes 9 de septiembre. Las horas de implementación de los operativos serán de 6 de la mañana hasta las 9 del día y posteriormente de 1 a 2 de la tarde. Por su parte, el comandante de la Zona 9 de la Policía Nacional, general Víctor Arauz, indicó que se han identificado los puntos donde existen problemas de inseguridad y robo a los estudiantes y venta de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización en los alrededores de escuelas y colegios. La secretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, María Alexandra Naranjo, indicó que en lo que respecta a la educación municipal y en coordinación con las normativas dispuestas por el Ministerio de Educación, las clases iniciarán el lunes 2 de septiembre con primero, segundo y tercero de bachillerato, martes 3 de septiembre para octavos, novenos y décimos de básica, el miércoles 4 de septiembre, quinto, sexto y séptimo de básica, jueves 5 para segundo, tercer y cuarto de básica media y el viernes 6 de septiembre para el primero de básica preparatoria. El general de la empresa pública metropolitana de pasajeros, Darío Chávez, indicó que está listo un plan de contingencia para el inicio del nuevo periodo lectivo y para ello cuentan con 259 unidades articuladas que pueden atender toda la demanda. El expreso escolar funcionará con 4 rutas expresas paralelamente a los circuitos y rutas regulares. La tarifa es normal de 12 centavos en los corredores de trolebús y ecovía en ambas direcciones y mantendrán una frecuencia de 10 minutos a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 y 40, dependiendo de la ruta. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito trabajará con 380 efectivos, 43 vehículos y 23 estaciones activas, mientras que el Cuerpo de Agentes Metropolitanos operará con 460 efectivos, 30 patrulleros y 40 motocicletas. La Dirección de Gestión de Riesgos brindará las herramientas necesarias a la comunidad escolar para la toma de decisiones ante eventos adversos. Lo que busca es crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los 23.000 alumnos de las escuelas municipales a fin de contar con una comunidad preparada ante eventos de origen natural o humanos. Y existen operativos entonces que estarán presentes durante estos días. Además, nosotros queremos señalarle que si es que usted no respeta el disco abatible de los del transporte escolar, según el COIB, en el artículo 390 existe una sanción, ¿no? La persona que irrespete este pare de estos vehículos tendrá una sanción del 15% del salario básico unificado y una reducción de los puntos en su licencia de 4,5, así que a tener mucho cuidado con esto. La Fundación Teatro Nacional Sucre y la Embajada de Colombia en Ecuador presentan a Puerto Candelaria, uno de los máximos representantes internacionales de la nueva música colombiana. Este concierto se realizará el 7 de septiembre. A continuación les contamos más detalles. Puerto Candelaria llegará al Ecuador. Con más de 2 décadas de trayectoria y luego de recorrer Europa, Asia y toda América, la agrupación liderada por el ganador del Latin Grammy, Juancho Valencia, ofrecerá en Quito un audaz viaje sonoro para la cumbia, rock, ska, chucuchucu, world music y sus géneros propios, jazz a lo colombiano y cumbia underground. El prestigio de Puerto Candelaria se confirma en un concepto maduro y su puesta en escena cargada de humor, baile, teatro y diversión, que contagia de inmediato al público al escuchar sus éxitos Amor y Deudas, Cumbia Rebelde, Amor Fingido y otros más que invitan por igual al baile y a la reflexión profunda. La tranquilidad llegó a mis días sin dolor, pues no... Su propuesta ha sido objeto de estudio en instituciones como el Berklee College of Music, el Conservatorio de Músicos de Rotterdam o el de Beijing. Y es Puerto Candelaria Sinfónico, el espectáculo que muestra al máximo su versatilidad, uniendo la solemnidad del sonido sinfónico con una fiesta loca. Tras años de incansable trabajo en la escena musical independiente, bajo su propio sello, Merlín Producciones, Puerto Calendaria, es dueño de una notable influencia en las nuevas generaciones musicales y un referente de modelo exitoso en la industria cultural. Este evento se desarrollará el 7 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro Nacional Sucre. La entrada es libre. Puerto Candelaria, en Quito, Ecuador. Allá nos vemos, hermanitos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Ya lo sabía, todo se iba a terminar. Amigos, antes de irnos con nuestro segmento en el mundo, tenemos también que compartirles operativos que va a realizar la Agencia Metropolitana de Tránsito este sábado 31 de agosto a partir de las 4 de la tarde, debido al concierto del violinista que nos está visitando. El violinista Malikian. Hay cierres viales y también un operativo que estará alrededor de la Plaza Belmonte. Esto nos ofrecerá cierres viales en la calle José Antepara y también Pedro Fermín Ceballos, así como también la calle Oriente y también la calle León. Alrededor de la Plaza Belmonte existen varios puntos donde está prohibido estacionarse. Tenga en cuenta eso, por favor. Hay algunos estacionamientos que nos está ofreciendo aquí la información. Está el Montúfar 2 y también Itimbi. Hay 485 plazas disponibles en el sector si usted se va a ir al concierto del violinista Malikian. Adicional a esto, este fin de semana, este sábado, tendremos la carrera de los 10K. De las iglesias, si me parece, ¿no, Andrés? La ruta de las iglesias, exactamente. Así que también habrá novedades, tenga en cuenta eso, por favor. Y con esto vamos ya a darnos la vuelta por el mundo y su arte. En el mundo. 7 de la mañana con 57 minutos. Argentina es un país privilegiado. En su Biblioteca Nacional reposa el manuscrito de La Peste de Albert Camus, una muestra que ya ha cautivado la mirada de miles de visitantes. La lucha del escritor por conseguir su obra está presente en la obra, pues cuenta con anotaciones, tachones y más rastros del proceso creativo del autor argentino. La frase, hay una cosa que se decía siempre y se obtiene a veces, la ternura humana. Hacen eco en el público de la Biblioteca Nacional de Argentina, en donde la muestra El manuscrito de La Peste, una de las novelas más célebres de Albert Camus, Premio Nobel de Literatura de 1957, se exhibe en una muestra sin precedentes. La obra fue publicada el 10 de junio de 1947. Cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad argelina de Orán, mientras esta es azotada por una plaga. Su trascendencia fue más allá de la literatura. Su presencia en el periodismo también dejó huella. Así lo señala María Santos Sainz, autora de Albert Camus, periodista, reportero. La verdad es que ha sido un vigía y un faro de la profesión, del periodismo, una profesión que él amó y que practicó de una manera muy intensa a tiempo completo en distintos periodos de su vida. Y se puede decir que Albert Camus ha sido modelado por la prensa. Yo en mi libro, en este estudio de Albert Camus, periodista, precisamente tiene esta novedad de acercarnos este Albert Camus, que ha sido quizás más desconocido, ¿no?, que es la faceta de periodista, y que es importante porque, como decía, es de una gran actualidad y muchos de sus escritos pues tienen una resonancia en nuestras conciencias contemporáneas, y hoy en día que el periodismo ha sufrido y está sufriendo tantas crisis y está sufriendo pues precariedad y dificultades frente al sensacionalismo, a las fake news, a las falsas noticias, las reflexiones y la teoría crítica que aportó Albert Camus me parece pues muy necesaria, fundamental. Y Thank you. La Peste ofrece al lector un acercamiento a la filosofía de Camus, hablando sobre el sentido de la existencia cuando se carece de Dios y de una moral universal. El narrador hace hincapié en la idea de que, en la última instancia, el hombre no tiene control sobre nada. La irracionalidad de la vida es inevitable. Así, La Peste representa el absurdo, la teoría del cual el mismo Camus ayudó a definir. El manuscrito de La Peste permanecerá en Buenos Aires hasta el 12 de noviembre, pero la muestra Albert Camus, un extranjero en Buenos Aires, continúa hasta marzo del 2020. Una exposición gratuita y abierta al público para descubrir o adentrarse en la vida y obra del escritor francés fallecido en 1960.